por el dolor que he dejado ciego fui a otro amor. Con los años que han sufrido mi desprecio, mi egoísmo y mi castigo, de rodillas estoy ante ti, mi Dios. Señor, hoy evito al tierno niño que en mi brazo lo sostuve cuando él nació. Y al llamarlo por su nombre convertido en todo un hombre, hoy me castigo, ignorándome, de mí se alejó. Tanto me quería, sin saber por qué él me fía aquel día. Todo tras de mí lo fui dejando, solo arrepentido estoy llorando. Ella a mí que tanto me quería, sin saber por qué él me fía aquel día. Todo tras de mí lo fui dejando. Por el dolor que he dejado ciego fui otro amor. Por los años que han sufrido mi desprecio, mi egoísmo y mi castigo, de rodillas estoy ante ti, mi Dios. Señor, hoy he visto al tierno niño que en mi brazo lo sostuve cuando él nació. Y al llamarlo por su nombre convertido en todo un hombre, hoy me castigo, ignorándome, de mí se alejó.